FM Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Buen día para todos, ¿cómo les va? Comenzamos recorte informativo el día viernes 16 de octubre, 16 minutos pasaron justamente de las 9 de la mañana. Y ayer nuevamente tomo lo que ocurrió para ampliar un poco más. Hubo una nueva movilización de la CTA reclamando su personería gremial, reclamando por la libertad sindical y reclamando por los derechos que tienen los trabajadores. Esto viene en cuanto a la representación verdadera que deben tener los trabajadores. Aquí varios expertos en economía y sobre todo en análisis de laboral y de empresas hablan de que solamente el 12% de los trabajadores está sindicalizado. Es un número bajísimo, un número que no se compara con sindicalizaciones en otros países o adherirse o afiliarse a tal o cual gremio. El poder concentrado en unas solas manos nunca es bueno. No hace falta que diga de quién estoy hablando, es claro que el poder de Hugo Moyano en algún momento se termina. O en algún momento tiene sus goteras, tiene sus quiebres, y por allí aparecen nuevas fuerzas políticas. Lo de la CTA es algo histórico también. Vienen exigiendo la personería gremial porque así lo merecen, porque representan a casi 2 millones de trabajadores. Y todo por su trayectoria, sobre todo durante la década del 90 y desde el 2000 hasta aparte. Pero también atando a lo que ocurre en Terrabusi, la ex Terrabusi, la comisión interna, el alejamiento del sindicato, del STIA, demuestra una vez más que cuando se quiere representar en serio a los trabajadores, nunca se logra ese objetivo. Siempre terminan dando el brazo a torcer, pero a favor de las patronales. Lo mismo ocurre, veníamos hablando con Fernando Ochoa, en el subte. Los trabajadores de Metrovías quieren ser independientes, no quieren depender de un gremio tan burocrático como lo es la UTA, la Unión Tranviaria Automotor. Ocurre lo mismo con los trabajadores de Fargo en su momento, que no querían la representación del STIA, porque el sindicato de los alimentos no jugó en ningún momento para ellos, sino que hizo todo lo posible para destruir la organización gremial que había, la organización de los trabajadores dentro y fuera de la fábrica. Para eso trabajó el sindicato, no para defenderlos, no para apoyarlos. En medio del conflicto de la ex Terrabusi, la CGT no fue capaz de convocar a un paro nacional. No fue capaz de sentarse desde el primer momento a discutir con la empresa, exigiéndole a esta empresa norteamericana la reincorporación de todos. No lo hizo. Falló, una vez más, como tantas. Como falló la UTA, como falla la UTA mandando patotas a los trabajadores del subte, que no quieren ser parte de un gremio burocrático y antisindical. Yasky nuevamente ayer dijo, el gobierno no quiere cambiar el unicato sindical. Claro que no lo quiere, no le conviene. Puede haber intenciones desde el discurso, pero esto no es más que palabras como las viene repitiendo este gobierno y el anterior, que son el mismo. Cristina y Néstor Kirchner lo vienen diciendo desde el año 2003. Claro que desde el discurso pueden decir que creen en la libertad sindical y que apoyan a la CTA y que creen en los movimientos sociales que acompañan a la CTA. Ahora, que estos tengan una representación, bueno, es otro paso que el gobierno no está dispuesto a dar. Imagínense lo que sería, ¿no? Digo, perderían el control de lo que puede pasar en las empresas y en los trabajadores organizados. ¿Qué mejor que los trabajadores organizados? Organizados en serio, no a través de este plan de cooperativas y que la presidenta habló y dijo que servía para organizarse desde el barrio a través de una cooperativa. Esto, lo de ahora, es nada más que un plan social. Digo, organizarse en serio a través de un sindicato, que cada uno pueda tener su representación, que pueda elegirse como delegado. Los trabajadores tienen la necesidad de hacerlo. Es mentira que son apáticos a lo sindical. Es mentira que no van a defender su puesto y la de sus compañeros de trabajo. Todos creen lo mismo. Cuando tienen un poco de poder y representación, allí está la verdadera fuerza que nace de todo el movimiento obrero. Creo que hay vastos ejemplos de lo que ocurrió en nuestra historia argentina acerca del movimiento obrero y la fuerza que puede traducir en acciones concretas. Dicen que Carlos Tomada tampoco acepta darle la personería gremial a la CTA, aun cuando lo quiere. Pero claro, Tomada no depende por sí solo, no es independiente. Depende de Néstor Kirchner. De Néstor Kirchner está la decisión de otorgar la personería gremial. Y aquí no se trata de hacer una defensa de Hugo Yasky tampoco, ¿no? El secretario general de la CTA. Porque Hugo Yasky hace muy poco realizó una marcha en conjunto con Hugo Moyano, también. Se sentó al lado de Hugo Moyano en el medio del conflicto con el campo. Estuvo acompañando al gobierno nacional, diciendo, si no se está con el gobierno, se está con el golpe. Digo, no hay que olvidarse de todo esto, es tener memoria de lo que pasó hace menos de un año atrás. No nos tenemos que alejar demasiado para entender también nuestra historia más remota, más reciente. La libertad de los trabajadores la van a conseguir los mismos trabajadores. Su independencia la van a lograr a través de la resistencia, de la lucha. A los trabajadores del subte le va a costar mucho independizarse de la UTA. A los trabajadores de Kraft le va a costar mucho volver a organizar la comisión interna, destruida por el estía que le dio la espalda. El poder de la CTA se lo tendrá que ganar a la CGT. ¿Estará dispuesto Hugo Yasky a hacerlo? ¿Estará dispuesto el gobierno a ceder? Estamos en el año 2009 y todavía eso no ha ocurrido. Buen día para todos, esto es Recorte Informativo. pasito por la avenida ya van llegando. Cara nueva conocida, la calle invita, sigan cargando. El señor era tornero y por desgracia no está torneando. Aquel pibe va a la escuela, pero está lejos del diccionario. Che, ¿qué te pasa, Buenos Aires? Vos y yo sabes que cartoneando y cartoneando vos retrocedes. El tren blanco del tren blanco, ni las ventanas se están quedando. Por un kilo de aluminio me juego entero, sigo soñando. No me apures, no me apures, allá hay dos bolsas, están rebalsando. Y del restaurante enfrente, quizás un pollo están despreciando. Che, ¿qué te pasa, Buenos Aires? Vos y yo sabes que cartoneando y cartoneando vos retrocedes. Che, a Buenos Aires, vos y yo sabes que cartoneando y cartoneando vos retrocedes. Che, cuánta distancia te da la ignorancia. Que nunca existió. Che, cuánta distancia te da la ignorancia. Y sin un sentido ni una dirección. Me voy, como siempre, a buscar la fortuna. Que nunca existió. Apellidos, cargos, responsables. El Estado es una estructura que todos podemos conocer. Comuníquese al 466-6559, porque la información le pertenece. Recorte informativo. Información que necesitas. Buen día para todos, ¿cómo les va? Aquí comenzamos una nueva mañana en Recorte Informativo, 16 de octubre. Ya me acompaña aquí a mi derecha Cintia Medina. Buen día, Cintia, ¿cómo te va? Buen día, Rodrigo, buen día a toda la audiencia. Lo veo acá, Diego de Cut. Está muy serio, mirá la cara. Está muy serio. Está dormido. Es un buen día. Tiene cara dormido. Claro. Hay que reírse, Diego. Es un buen día. Mucha información para el día de hoy. Se va a estar realizando también la Expo Universidad en el Centro Universitario de Moreno. Seguramente que va a haber muchos funcionarios allí. Todos los años sucede lo mismo. Creo que es la séptima vez que se hace la Expo Universidad. Séptima Expo Universidad. Y siempre llegan visitas tanto como del intendente Andrés Arregui como del diputado nacional Mariano West y otros concejales. También años anteriores estuvo Blanca López presente, o algunos funcionarios del Consejo Escolar de Moreno. Entonces va a estar bueno para compartirlo. Victoria Espinosa va a estar allí diciéndonos qué es lo que está sucediendo en un acontecimiento que reúne gran cantidad de gente y mayormente adolescentes. Comienza a las 10, ¿verdad? Comienza a las 10. Ayer había una gran cantidad de preparativos arreglando el edificio para que hoy se dé esto. Que quede todo lindo, claro. Claro, que quede todo lindo para que hoy se lleve adelante. Y entender lo que significa luego esto, vamos a tratar de tener una cobertura especial de parte de Victoria Espinosa, que va a estar allí presente. Veo que tenés una invitación, 17 de octubre de 1945, Día de la Lealtad. Fernando Ochoa está ahí afuera, acompañándonos también, es leal también. No a Perón, no de los leales, está hablando un grupo de música. Habrá actividades por todos lados, estaba viendo también, dice, Dualde pide unificar los actos del PJ disidente por el 17 de octubre. Unámonos. Tiene, claro, tiene mucho significado político este acto, lo tendrá, como todos los años. Varias invitaciones, ¿no? Igualmente. Tendremos que después, al fin, cuando esté finalizando el programa, vamos a leer las diferentes actividades, actos que se van a hacer. Muy bien, ¿qué más tenemos para hoy? La palabra de Ramón Vera Chávez, de la agrupación 22 de agosto, ex proveedor del Consejo Escolar, que participó en la última elección, no él como uno de los candidatos, sino como integrante de la fuerza de la Unión Probum, ¿no? Junto con Claudia Cefa a la cabeza. Otro de los temas, Fernando Ochoa nos decía que los comerciantes del cruce Castelar se estarían reuniendo en estos días, si no es hoy, con representantes del municipio de Moreno, a ver en qué quedó, cómo sigue lo que está relacionado con Walmart. La obra sigue avanzando, que no es Walmart, en realidad es Chango Más. Y la obra sigue avanzando, entonces vamos a estar en comunicación telefónica con algún comerciante del cruce Castelar para que nos diga cómo está la situación, si han conseguido alguna reivindicación de lo que se estaba pidiendo desde un principio con la instalación de un supermercado allí en Trujuy. Bueno, el intendente ya lo ha dicho, ¿no? En una reunión que ha tenido hace un mes atrás aproximadamente, no podemos dar marcha atrás, nos comeríamos un juicio, ¿no? Millonario por esto de devolver lo que ya pagó Walmart en concepto de la tierra, ¿no? Allí en la zona del cruce Castelar. No hay vuelta atrás. Veamos si hay novedades al respecto. También tenemos un tema para extendernos, si es que llegamos hoy con el tiempo también, de los vecinos del barrio 25 de Mayo. Hay 150 familias afectadas a la espera de recibir una orden de desalojo en cualquier momento, porque están ubicados en unos terrenos, en unos lotes que corresponderían a una empresa Fargat, Sociedad Anónima, que adeuda mucho en concepto de impuestos de esos terrenos, y hoy las familias deben pagar esos impuestos. Metodología de negocio que ya fue utilizada en otros barrios también, y que es importante charlarla. Vamos a ver si podemos llamar a nuestro compañero Rubén Bustamante para que nos explique cómo fue y cómo esto se va repitiendo en otros barrios. Hay papeles también, hay de papeles esto, ¿no? Y bueno, diferentes funcionarios también involucrados. Estos son algunos de los temas. Llegó Cristian también. Estamos esperando quizás la visita del doctor Breglia, que es del área de epidemiología de la municipalidad, para hablar de él sobre el dengue, sobre la prevención del dengue y qué se está haciendo desde la municipalidad para evitar lo que dicen en el verano puede ser peor de lo que ocurrió. En un, ¿no?, contexto que anunció una estrategia desde el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires, el doctor Sin con el gobernador Daniel Scioli, antes de ayer, en donde se iba a hacer una estrategia especial para poder afrontar lo que es la enfermedad del dengue por casos de dengue hemorrágico que podrían llegar a suceder, teniendo en cuenta que ya hay infectados del año anterior. O sí, si son infectados nuevamente pueden causarles la muerte directamente. Vamos al panorama, 32 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Esto es Recorte Informativo. Una primera plana de un diario esconde mucha más información de la que da a conocer. ¿Por qué será? Recorte Informativo. Información que necesitas. Información que necesitas. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. México, Gran movilización contra cierre de empresa eléctrica. Más de 25.000 manifestantes recorrieron ayer el centro de la capital mexicana contra el cierre de la empresa eléctrica estatal Luz y Fuerza del Centro, ordenado por el gobierno de Felipe Calderón el pasado 11 de octubre. En la protesta participaron miles de electricistas, otros trabajadores, estudiantes y agrupaciones sociales. El líder del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza, ha considerado que detrás del cierre está la intención de privatizar la empresa y acabar con los sindicatos. Nacionales. Ex funcionaria morosa. La ex funcionaria menemista peronista, María Julia Alzogaray, lleva varios años sin pagar la tasa de alumbrado, barrido y limpieza al gobierno de la ciudad de Buenos Aires por su lujoso Petit Hotel de Recoleta, que saldrá a remate y acumula una deuda de 100 millones de pesos. El incumplimiento tributario constó ayer en el edicto judicial publicado en varios periódicos porteños anunciando el remate de la suntuosa residencia el próximo jueves 29. El edicto también informa que la propiedad se encuentra ocupada por Alzogaray y que además del alumbrado, barrido y limpieza acumula una deuda de 600 pesos con la ex Aguas Argentinas. Provinciales. Por la educación artística y pública. En Buenos Aires, los docentes y alumnos del Conservatorio Julián Aguirre de Banfield, junto a otros centros de estudiantes y profesores de escuelas de enseñanza artística, marcharon ayer a la Dirección de Educación Artística de La Plata para reclamar y denunciar el intento de vaciamiento de la educación artística y pública. El mes pasado llegó a la Dirección de Educación Artística el anteproyecto de un nuevo plan de estudios para la carrera de educación musical de los conservatorios de la provincia. La comunidad educativa denuncia que la medida encubre la decisión de otorgar menor presupuesto a la educación pública en general y artística en particular, ya que habrá una reducción de la carga horaria de la carrera y materias que antes se dictaban en los años de formación básica y ahora pretenden incluirlas en el nivel superior. Locales. Oferta educativa. En la jornada de hoy en el Centro Universitario Moreno, CENUM, se está desarrollando la Expo Universidad en el horario de 9 a 18 horas. Marcela Caballero, coordinadora del CENUM, indicó a Recorte Informativo que las autoridades de la institución desde septiembre se acercaron a centros educativos para promocionar la actividad y poder acercar ofertas de estudio a los jóvenes. La tarea empieza alrededor de mes de septiembre, haciendo una visita por parte del personal del centro universitario a los colegios polimodales, privados, estatales, los CENS, bachilleratos de adultos, y bueno, se hace la visita a los colegios haciendo la promoción de esta Expo Universidad, y bueno, se invita a los alumnos, y el objetivo que tiene también es que ellos obtengan información y se asesoren sobre qué carreras pueden seguir, no solamente en este centro universitario, sino todo lo que es la oferta distrital y la oferta regional, porque también vienen universidades que no son del distrito de Moreno. A su vez, mencionó que la oferta académica ha crecido en los últimos años en el CENUM. Desde el 2004 vos tenés que ir viendo el crecimiento que se fue haciendo de la oferta académica. De tener dos o tres universidades nada más, se pasó a tener otro montón de oferta de carreras, como son las tecnicaturas en diseño indumentaria, gastronomía y textil. Y a su vez, cuando hay ofertas académicas dentro de las universidades que también se están abriendo, como cursos de idioma, de informática, de diseño gráfico. Por último, Marcela Caballero identificó cuáles son las evaluaciones que hacen ellos desde la coordinación del Centro Universitario de Moreno. Positivo, porque uno ve que por este lugar transitan 1.800 alumnos,

nessa época do ano, quando o frio vem chegando e há menos flores que espinhos. Os dias perdidos vêm à luz, ainda éramos filhos, éramos amigos. Até sermos engolidos pela vida sem brilho, por nossos inimigos na rotina comum. Eu sou só, mas não sou um deles. Eu sou só. Pareça tolo e sem sentido, eu ainda brigo por sonhos. Eu ainda brigo. Nessa época do ano, quando o frio vem chegando e há menos flores que espinhos. Os dias perdidos vêm à luz, ainda éramos filhos, éramos amigos. Continuamos en Recorte Informativo. Ya me acompaña aquí a mi derecha, como en todos los programas, Fernando Ochoa. Buen día, Fernando, ¿cómo te va? Buenos días, Rodrigo, buenos días a los oyentes. Les decimos las vías de comunicación. Sí, 466-6559. Muy bien. O mensaje de textos. Al 15-61-54-03-59. ¿Un mail? Un mail, sí, tenemos el mail, es recorteinformativo@fmmoreno.com.ar o si no, micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. O el blog, si no, también tenemos. Muchas vías de comunicación, impresionante. Fernando, ayer pudiste entrevistar, escuchado un poco en Nunca es Tarde, a uno de los diputados nacionales que estuvo debatiendo el presupuesto nacional del año 2010 y que se empezará a ejecutar a partir del 1 de enero, ¿no?, del año 2010. Una extensa sesión en la que se votó el presupuesto 2010, que tiene nuevamente muchos comparativos con el votado en el 2009. Es muy similar, lo va a decir Horacio Arcuaz, diputado de la coalición cívica social, en la que menciona que es similar, que no engloba en este proyecto la agenda social, como bien lo reclamaba Claudio Lozano al inicio de la sesión. Él decía que había que también discutir la agenda social, por ejemplo, la asignación universal por hijo, el reclamo histórico de la CTA, y además, ¿qué va a suceder con el déficit económico de muchas provincias? Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, que está en rojo. Y además va a hablar de los superpoderes, para aclarar al oyente. Es decir, el Ejecutivo, la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, va a poder manejar dinero sin control parlamentario. Y se estima 30 millones de pesos va a poder manejar anuales en el curso del 2010. Bueno, es algo que viene ocurriendo desde hace mucho tiempo. Lo empezó a ejecutar el jefe de gabinete por aquel entonces, Alberto Fernández. Siguió con Sergio Massa y hoy el poder lo tiene Aníbal Fernández también, desde la jefatura de gabinete. Y además le consultamos al legislador qué va a suceder después de diciembre. ¿Se viene una vetocracia en términos de por parte del Ejecutivo para los legislativos? Sí, entendiendo la vetocracia como el poder de veto que tiene el Poder Ejecutivo, la presidenta, ante cada proyecto de ley que se apruebe en el Congreso, tal como ocurrió con la ley de glaciares, para dar un simple ejemplo. Escuchamos la primera parte del diputado Horacio Arcuaz de la UCR. Sí, es parte de la coalición cívica. Parte de la coalición cívica, perdón. Escuchamos. Lo que se aprobó fue el proyecto del Poder Ejecutivo tal cual se había presentado. No hubo modificación alguna que se le pudiera hacer, ni en la forma ni en las cuestiones de fondo. Se aprobó por mayoría, por la mayoría que todavía detenta el oficialismo en la Cámara de Diputados, ¿no?, hasta el 10 de diciembre. ¿Y qué cambios se deberían haber hecho de este proyecto de presupuesto 2010? Bueno, yo digo acá, La verdad que nosotros pensamos que lo que se debe haber hecho eran cambios de fondo, realmente cambiar la concepción de cuál es el sistema económico en el que se mueve la Argentina, y después de tanto prometer una distribución diferente de la riqueza en la Argentina, nos parecía que era un momento oportuno a partir del presupuesto de implementarlo desde ahora. Nada de eso sucedió. Nosotros creíamos que se iba a hacer hincapié en cómo se iba a resolver el problema de la pobreza, cómo se iba a afrontar los graves problemas que están afrontando la mayoría de los argentinos, o por lo menos los argentinos que están en peores condiciones, que son más vulnerables, y en realidad nada de eso se aprobó. Se aprobó un presupuesto similar a lo de los años anteriores, con una cantidad de superpoderes hacia la presidencia de la República o hacia el jefe de gabinete, y con la novedad también de que ahora tiene facultades delegadas para poder utilizar los fondos el ministro de Bido y la Secretaría de Transporte. Recuerdo que la Secretaría de Transporte es la misma que hasta hace un poquito ostentaba al señor Jaime, ¿no? El dueño del avión escondido en Uruguay. Bueno, así que aprobamos un presupuesto muy parecido a los de los años anteriores, realmente con pocas novedades. Hay otra forma de informar, sin condicionamientos. Hay otra forma de comunicar, sin multimedios. Hay otra forma de opinar, sin presiones. Recorte informativo. El otro periodismo. En estos días nuevamente se empieza a hablar de la epidemia del dengue o de las consecuencias que ha dejado el verano, con una epidemia muy fuerte, sobre todo en las provincias, y que ha afectado también seriamente a la provincia de Buenos Aires, y que, bueno, en los últimos días escuchamos declaraciones de médicos especialistas que también hablan de que se debe tener un control mucho más riguroso para este año y para el verano, porque, bueno, las causas también pueden ser, en todo caso, más trágicas de lo que fue este año. Por eso, amablemente ha llegado aquí hasta el estudio Patricio Breglia, el doctor Patricio Breglia, es director de Control y Prevención Sanitario Ambiental de la Municipalidad de Moreno, para comentarnos cómo están trabajando desde este área en cuanto a la prevención del dengue y sobre todo qué es lo que se espera para el año 2010. Uh-huh. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, gracias por invitarme. No, gracias a usted también por haberse acercado hasta aquí, hasta los estudios de FM Moreno. Bueno, ¿desde hace cuánto que ya vienen trabajando en la prevención y también lo que compartíamos recién antes de salir al aire, de lo que se ha firmado este convenio entre la provincia de Buenos Aires para, bueno, tener una política clara y en conjunto, ¿no? Manejando los mismos criterios a nivel nacional también, entiendo. Sí, nosotros estamos en sintonía con el gobierno nacional y provincial y con el plan sanitario de prevención del dengue que se formula a nivel de nación, que ya se lanzó durante fines de agosto, septiembre en la ciudad de Salta y en la provincia de Buenos Aires la semana pasada, oficialmente. El plan está, digamos, prácticamente se formula de la misma manera, que es un plan preventivo, con cuatro fases. Nosotros estamos, decimos nosotros, en la fase cero, y la incumbencia de la formulación y aplicación de este plan en el municipio de Moreno es del Comité Municipal de Lucha contra Enfermedades Transmitidas por Vectores, que es un comité multisectorial presidido por el intendente municipal, cuyo director ejecutivo es el secretario de Desarrollo Social y Humano, el doctor Bormioli. Bormioli. Así es. Bien, en esta fase cero, ¿con qué se ha comenzado a trabajar, ¿no? La fase cero es la fase de monitoreo y vigilancia y control del mosquito Aedes aegyptis, que es el único transmisor del dengue, por lo menos acá en el conurbano bonaerense y en la República Argentina identificado. Y sabemos que esta es una enfermedad de origen viral, cuya forma de transmisión es únicamente a través de un mosquito vector, que es el mosquito Aedes aegyptis, y por eso su prevención se basa en el control de este mosquito, efectivamente. En la fase cero de este plan, que nosotros comenzamos ya hacia principios de septiembre, comenzamos primero a desarrollar una serie de encuentros del Comité Municipal de Lucha que primero lo hicimos en el Salón Latinoamericano, al lado del despacho del intendente, y es multisectorial, donde participaron las distintas secretarías de incumbencia del municipio, la Secretaría de Política y Control Ambiental, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Obras Públicas, y también la Secretaría de Gobierno. Y con esos ámbitos empezamos a definir cuál iba a ser la estrategia general, y comenzamos por el monitoreo y control efectivo del mosquito vector en nuestro partido. Nosotros, en mi caso, yo soy médico veterinario y me dedico específicamente al tema del monitoreo, vigilancia y control del mosquito Aedes aegypti en este momento, y lo formulamos en base a dos líneas de acción fundamentales. Una es el monitoreo por instalación de lo que se llaman ovitrampas, que ahora voy a explicar de qué se trata, y por otra parte por la encuesta larvaria, o sea, ir a buscar la presencia de larvas en los posibles contenedores, que no son más que los lugares de riesgo, que pueden ser desde las gomerías, donde hay neumáticos apilados y pueden contener agua, y dentro, y con esa agua, la presencia del mosquito vector en su forma larvaria, que es el ciclo acuático. Y por ejemplo, disculpe, doctor, sí, el tema de los barrios donde está estancada el agua, ¿no? Y también es por falencias en la limpieza muchas veces, sí, en nosotros, los barrios. ¿Esto se controla también? Todo ese tipo de problemáticas las planteamos ya de entrada en el seno del comité. Claro, porque se necesita también una articulación. Claro, para articular las distintas incumbencias y que se puedan ir desarrollando soluciones multisectoriales, ¿no? ¿Se han aplicado algunas soluciones? Y nosotros formulamos, digamos, de acuerdo a... Estaba explicando, de acuerdo a la estrategia que tenemos, es determinar dónde se encuentra el mosquito vector y cómo se desarrolla, siempre en relación al aumento de temperatura y a la presencia de lluvias con recipientes que se acumulan agua. Sí. Cuando nosotros vamos determinando eso, vamos determinando qué acciones desarrollar. O sea, la presencia se va a evitar si nosotros no acumulamos recipientes con agua. Es una problemática a nivel de la vía pública, pero también es una problemática a nivel del espacio privado. O sea, este es un mosquito... Claro, de cada particular. Sí. Este es un mosquito eminentemente domiciliario. O sea, nosotros lo denominamos como doméstico porque se ha acostumbrado a convivir con el hombre y en cada una de las casas, dentro del espacio de la vivienda de cada uno de los vecinos. Entonces, es una problemática que se basa también en el conocimiento que tenga el vecino en la prevención, que no es más que no acumular recipientes con agua dentro o fuera de la casa para que no se desarrolle el mosquito vector. Y es, esto implica tener un ordenamiento dentro de la casa, en el jardín, en el patio y también en el interior. O tener, por ejemplo, floreros que pueden ser recipientes aptos para el desarrollo del mosquito, pero cambiarle el agua cada 2 o 3 días permanentemente. O tener plantas acuáticas y cambiarle el agua cada 2 o 3 días permanentemente, porque en el interior de esos recipientes, si nosotros dejamos agua estancada durante varios días, se puede desarrollar el mosquito vector. Lo que quería explicar es que quizá desde el punto de vista del control de esta enfermedad y del desarrollo del mosquito vector, es muchísimo más importante, por los estudios científicamente demostrados, la actividad y la prevención que pueda desarrollar cada vecino en particular en su ordenamiento interno dentro de la casa, que el ordenamiento a nivel público, que también es importante en la vida pública. Es un complemento. Porque, por ejemplo, uno camina por los barrios de Moreno y los estanques de agua o las zanjas donde circula, muchas veces no están limpios y se necesita también una tarea por parte del municipio. Sí. Entonces, si se necesita si por ejemplo está limpio dentro de una casa, pero afuera hay suciedad o hay agua estancada, también puede provocar que se creen, que haya más cantidad de larvas o que nazca el mosquito. De todas maneras, este es un mosquito que tiene una diferencia fundamental con los demás. Nosotros tenemos que diferenciar dos tipos de mosquitos. Este mosquito, que es eminentemente doméstico, que busca aguas quizá transparentes, cristalinas, en buen estado de conservación, y otros mosquitos que son más de desarrollarse en aguas estancadas o en zanjas, que son la línea de los culex, que particularmente no transmiten esta enfermedad. O sea, nosotros también dirigimos el estudio en la encuesta larvaria, sí, a demostrar la presencia o ausencia del mosquito vector en este tipo de situaciones. Pero en el comité sí se habló de estos temas. En general se habla de prevención en todo sentido. Claro. Y que, obviamente, el ordenamiento a nivel de la vía pública es un complemento importante y además que hace a la limpieza de ordenamiento general, y esto un poco también es un espejo como para saber introducir una cultura, ¿no es cierto?, que no haya aguas estancadas y no haya recipientes dentro de la casa. Doctor, ya se trabaja y se controla o se previene también teniendo en cuenta o tomando como base lo que ya ocurrió aquí en Moreno y las personas que fueron infectadas y que tuvieron la enfermedad. Sí, el tema de, teniendo cuáles son los barrios. El tema de Moreno en realidad es bastante pequeño, sí, de todas maneras nosotros le adjudicamos bastante importancia, porque no se ha llegado a demostrar fehacientemente la transmisión, local, o porque pueden aparecer en toda epidemia casos que se denominan importados, de los cuales tuvimos 26 casos importados en el partido Moreno, y 3 casos sospechosos de haber sido, autóctonos. De haber sido autóctonos. Pero no se demostró todavía. En realidad, por una temática de los análisis y la demostración epidemiológica, eso lo puede llegar a aclarar mucho mejor el doctor Adrián Galloso, que es el director de epidemiología. ¿Se tiene más precauciones, sí, con estos 26 casos importados? ¿Hay que tratarlos de otra manera? 26 casos importados, lo que hicimos nosotros particularmente en cada uno de los casos, y yo participé activamente de las acciones, es lo que se denomina epidemiológicamente un bloqueo. O sea, lo que se hace es ir al caso, aislarlo e impedir que sea picado por mosquitos para que haya transmisión. Eso tiene 2 aspectos. Uno es el aislamiento del paciente, donde se le ponen barreras físicas, digamos, se lo aísla en una habitación con mosquitero, con mosquicidas o con tabletas termoevaporables. Y por otra parte, obviamente se le alcanza la información correspondiente. Y por otra parte, se actúa sobre el medio ambiente, en 100 metros a la redonda, para destruir o evitar la presencia del mosquito vector en ese lugar, para evitar la transmisión local, ¿no? En cada uno de esos casos, que fueron 26, nosotros actuamos y hicimos el bloqueo efectivo. No, el bloqueo se hace porque hay un periodo de epidemia del caso. O sea, normalmente son casos que vinieron del norte del país. Tuvimos un caso de Bolivia directamente, que es una familia entera, y otros casos que vinieron del norte del país, particularmente sobre todo de Chaco. Y llegaron a distintos lugares o distintos barrios del partido Moreno, y cuando llegan en periodo febril, y en ese momento todavía tienen viremia, y se piensa que pueden llegar a transmitir la enfermedad si los pica el mosquito vector. Le consultaba esto también porque se habla, los médicos están hablando de que en el caso de que estas mismas personas puedan ser, les pique de vuelta el mosquito de la Aedes aegypti, sí, puede ser peor la enfermedad también, claro, para... ¿Esto es así? ¿Es correcto? En este caso, los que ya han sido infectados, ya han sido anoticiados también, de que si llegan a tener contacto con el mismo serotipo con el cual fueron infectados previamente, no les va a pasar nada. Cepa, que dicen que pero no sí, claro. Pero si tienen contacto con otro serotipo u otra cepa, de los cuales hay 4, dengue 1, 2, 3 y 4, si cambia, digamos, la cepa o serotipo, pueden llegar a tener lo que se llama una enfermedad dengue hemorrágico o dengue severo, que se llama en este momento. Ahora se habla de dengue y dengue severo, que son las dos manifestaciones clínicas genéricas que puede presentar la enfermedad. Hasta ahora hubo solamente casos en general de dengue clásico o dengue, o fiebre dengue, que no trajo absolutamente ningún inconveniente, solamente tuvieron que hacer reposo y tienen que ser aislados para que no se difunda la enfermedad a través del mosquito, ¿no es cierto? ¿Y el dengue hemorrágico cómo es la manera o cuál es el tratamiento que se tiene que llevar adelante? En caso de, hablando de prevención siempre, ¿no? Sí, a mí me gusta hablar específicamente sobre todo lo que es el control del mosquito vector, pues yo no soy médico, soy veterinario. Pero de todas maneras, normalmente lo que se hace es aislar al paciente y someterlo a la atención clínica correspondiente. De acuerdo, claro, a la severidad también del caso, será atención. Eso es parte médica que yo no manejo. No, claro, pero como nosotros estamos acá hablando de esta enfermedad, sí, y los oyentes, son preguntas que muchas veces, sí, son, sí, recurrentes. Sí. Y tal vez la ignorancia en el tema nos lleva a consultarle a especialistas de lo que se trata. Y tal vez, como usted no está en el lugar, bueno, usted me decía la manera de prevenir, ¿no? Sí. Pero en el área del municipio, bueno, también se charla de estas cosas. Sí. Y nos sirve a nosotros para prevenir en nuestros barrios también. Sí, entonces está bueno entenderlo un poco. Sí, yo digo siempre que el 95% de la prevención de esta enfermedad es evitar que se desarrolle o se críe el mosquito vector. O sea, es que todos coinciden en esto, ¿no? Sí, en la prevención. Lo que tenemos que hacer es eliminar los criaderos del mosquito, o sea, los recipientes con agua que están dentro de nuestra casa o afuera de nuestra casa, y de esa manera lo vamos a poder controlar. Esa es la manera. Se habla también de otro elemento que es la fumigación o la aplicación de insecticidas. Esto no, lo tenemos como elemento totalmente complementario. Nosotros, los vecinos de Moreno. No, los vecinos de Moreno habrán visto que cuando hacemos los bloqueos sí se aplica un insecticida. Por ejemplo, marzo, abril, cuando es época de reproducción activa del mosquito por la temperatura y las condiciones que se dan, nosotros lo aplicamos para hacer bloqueos o eliminar la presencia del mosquito vector adulto. Pero una muy buena aplicación de un insecticida elimina solamente el 50% de los mosquitos adultos que están volando. Doctor, una última consulta de mi parte para usted. La enfermedad va a llegar con más fuerza en los próximos meses de verano y durante todos, en la época vacacional. Sí, hay en que general, lo que ya pasó, ¿no? Cuando sí. se da, bueno, fue un foco epidémico muy importante el año pasado. Sí. Nosotros sabemos que epidemiológicamente se esperan cada 3 o 4 años focos epidémicos como el que se dio. Así que, en teoría siempre hablando, y si no se dan las condiciones, por ahí el foco epidémico que haya este año, no tenga la magnitud que tuvo el año pasado. Es muy probable que eso suceda porque históricamente es lo que pasa con todos los focos que hubo en Latinoamérica, ¿no? Desde Cuba para abajo. Y entonces es de pensar que no haya tanta gravedad este año. Pero no por ello tenemos que dejar de hacer la prevención porque tuvimos un ministro que dijo que esta enfermedad vino para quedarse. Lamentablemente es muy probable que desde el punto de vista epidemiológico tengamos otros focos epidémicos y en el coro urbano se pueda diseminar si no controlamos al mosquito vector. O sea, esto, la prevención se centraliza en eso, en controlar al mosquito vector y que cada uno de los vecinos le llegue la información necesaria como para prevenirlo, que es básicamente eliminar, destruir o tapar los recipientes con agua que uno tenga en su casa para evitar que desarrolle el mosquito en forma domiciliaria. Última pregunta, gracias por estar aquí con nosotros compartiendo esta parte de la información. Antes de comenzar el programa decíamos que se está articulando con la provincia de Buenos Aires. Uno de los anuncios de la provincia de Buenos Aires fue que va a haber especialistas en el tema distribuidos por el conurbano bonaerense o por la provincia también. De la provincia. Sí, especialistas para tratar estos temas, ¿no? Médicos. ¿Hay conocimiento? ¿Usted tiene conocimiento si va a haber alguno de estos médicos especializados aquí en Moreno? Nosotros ya tenemos médicos especialistas acá en Moreno, o sea que atendieron todos los casos que ocurrieron, así que bien, muy bien pueden intervenir, y el que maneja esa información es el doctor Adrián Galloso, que es el director de epidemiología. Con ese pueden charlar y les va a evacuar absolutamente cualquier duda, ¿no? Y pueden participar. Y aparte, digamos, que tengan en cuenta los vecinos que hay líneas de trabajo. Yo me ocupo del tema del control de vectores, el doctor Galloso se ocupa del tema epidemiológico en cuanto a la enfermedad clínica y su desarrollo o importancia epidemiológica. Y después manejamos el aspecto comunicacional y de la participación comunitaria, que este aspecto es muy importante y es una de las bases o sustento de la prevención en cualquier enfermedad, sí, pero en esta en particular, porque requiere de la participación activa de los vecinos en la prevención y que les llegue el conocimiento y una línea, digamos, de acción precisa para poder intervenir directamente en la prevención de esta enfermedad, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctor. No, al contrario. Gracias por acercarte. Estás escuchando Recorte Informativo. Información que necesitas. En primavera, plantas y flores explotan en aromas y colores. Reviva su jardín en esta mágica estación con verdes. Verdes, diseño, ejecución y decoración de espacios verdes, estanques, cascadas y playas, cultivos e implantes de orquídeas en árboles. Asesórese llamando al 15-6200-6474 o al 15-4970-4720. Verdes,

Los representantes de la agrupación declararon haber entregado el acuerdo firmado a los mediadores egipcios que interceden entre esta organización y el movimiento islámico Hamás. Las organizaciones tenían hasta ayer para firmar el acuerdo. El movimiento Hamás pidió más tiempo para examinar el texto antes de rubricarlo. Las organizaciones se encuentran enfrentadas desde que Hamás expulsó militarmente a Fatah de la Franja de Gaza en 2007. Desde entonces, Fatah dirige la Autoridad Nacional Palestina de Cisjordania y Hamás controla Gaza. Nacionales. Prometer para el 2010. De las 600 grandes obras plurianuales de infraestructuras previstas para 2010, hay 220 que Cristina Fernández de Kirchner ya las había prometido en los dos ejercicios anteriores y que no se ejecutaron. En algunos de esos casos, incluso los costos de los proyectos duplican los valores que se habían presupuestado para el año anterior. Se trata de programas que en total alcanzan los 15.300 millones de pesos. Además, hubo 125 obras que se incluyeron en la pauta presupuestaria de 2008 y que en 2009 no avanzaron y que no tienen asignadas partidas para que se realicen en el año que viene. Provinciales. Córdoba. Con la conciencia tranquila. El ministro de Economía, Amado Boudou, aseguró que el ANSES no tiene deudas con Córdoba en relación al reclamo que el gobernador Juan Carlos Schiaretti realizó ante la justicia por una deuda del Estado Nacional de 1.200 millones de pesos. El gobernador cordobés manifestó que el Estado Nacional debe brindar asistencia para contrarrestar el déficit de la caja previsional de la provincia. Boudou explicó que en Córdoba se efectuaron normas que desfasaron el sistema jubilatorio provincial con el nacional, puesto que en el primero se bajaron las edades para jubilarse, al tiempo que se redujo la cantidad de años necesarios para acceder al beneficio. Sin embargo, el ministro aseguró que la orden de Cristina fue cuidar el dinero de los jubilados cordobeses. Locales. Sin agencia social. En diálogo con Nunca es Tarde, el diputado de la coalición cívica, Horacio Arcuaz, mencionó que el presupuesto 2010 que obtuvo media sanción por parte de la Cámara de Diputados es una copia exacta del presentado por el Poder Ejecutivo en el año 2009. Lo que se aprobó fue el proyecto del Poder Ejecutivo tal cual se había presentado. No hubo modificación alguna que se le pudiera hacer, ni en la forma ni en las cuestiones de fondo. Se aprobó por mayoría, por la mayoría que todavía detenta el oficialismo en la Cámara de Diputados, ¿no? Hasta el 10 de diciembre. ¿Y qué cambios se deberían haber hecho este proyecto de presupuesto 2010? Pensamos que lo que se deberían haber hecho eran cambios de fondo, realmente cambiar la concepción de cuál es el sistema económico en el que se mueve la Argentina. Y después de tanto prometer una distribución diferente de la riqueza en la Argentina, nos parecía que era un momento oportuno a partir del presupuesto de implementarlo desde ahora. Nada de eso sucedió. Además, Arcuaz remarcó el lugar que van a tener las provincias endeudadas en este presupuesto presentado por la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Haciendo es brindarle a los gobernadores, en vez de mandarle el dinero que les corresponde por coparticipación, que no se cumple hace como 4 años que no se está cumpliendo con la propia ley vigente, lo que se hace es se les permite endeudarse y esto significará que algunos irán a tomar créditos si tienen suerte en algún lugar y probablemente algunos otros terminen emitiendo bonos tipo patacones o alguna cosa parecida a estas cuasimonedas a las que desgraciadamente estuvimos acostumbrados a principios de los años 2000, ¿no? Los superpoderes, es decir, la facultad del Ejecutivo de poder utilizar dinero sin control parlamentario, también está vigente en el proyecto presentado por el oficialismo. Partamos de la base de que tienen una gran posibilidad de mover el dinero de un lugar a otro sin ningún tipo de problema. ¿Estamos hablando que podría usar más de 30.000 millones de pesos? Exactamente, que pueden toquetear de un lado al otro, cambiarle el destino, así que acá... Sin control parlamentario. Sin control parlamentario, por facultades, por poderes, por lo que llamamos los superpoderes vulgarmente. Donde el jefe de gabinete puede destinar a donde pone el dinero o donde lo saca. Una de las muestras fue lo del fútbol durante este año, ¿no? Esta fue la estación informativa de FM Moreno. Posso até pagar por isso. O impossível é meu mais antigo vício. Ou então, um delírio do meu coração, que vê as coisas onde as coisas não estão. Tão certo como flores deserto, real como as miragens da paixão. Continuamos en Recorte Informativo y ya vamos a ir a la comunicación telefónica porque está del otro lado nuestro compañero Rubén Bustamante para hablar más acerca de un tema que preocupa y que ha generado la organización y la unidad de cerca de 150 familias que se han constituido en una asociación civil en el barrio 25 de Mayo porque quieren defender sus terrenos y su techo, quieren la vivienda propia y sobre todo quieren pagar por la misma. En el medio hay un gran negociado de una empresa, Fergat Sociedad Anónima, que nunca más apareció por el barrio, y que tiene deudas importantes, muy importantes con la municipalidad, y que hoy tiene que hacerse cargo todos los vecinos. lo que quieren, cuotas accesibles y acordes a cada realidad de las familias que allí viven. Vamos a la presentación telefónica y hablamos con Rubén Bustamante. La información está en línea. Comunicación telefónica en Recorte Informativo. Rubén Bustamante, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Claro, nos seguimos riendo de la granja. Dale. Bueno, ayer, bueno, un poco entrevistabas vos a unos vecinos del barrio 25 de Mayo, que tienen todos los papeles que acreditan que son los verdaderos propietarios o los que realmente quieren tener esos terrenos para siempre, ¿no? Para empezar a construir aquellos que no lo han podido hacer todavía porque la municipalidad puede ordenar un desalojo, y también aquellos vecinos que se han organizado todos en la asociación civil para defender sus tierras. Sí, pero una pequeña corrección. Es propietario quien sí escriture. Hasta tanto que no exista una escrituración, Fergat puede, con todo derecho, reconocerse y hacerse reconocer como propietario de esos lotes. Las 150 familias que están allí en 25 de mayo tienen la misma realidad, es decir, la amenaza constante de que va a llegar la cédula de intimación o la notificación de ejecución de un desalojo, como ocurrió 15 días atrás allí en la zona de Jardines, nota que cubrimos con la compañera Cintia Medina. Lo cierto es que Fergat es como COPEMA para la gente de Cortés Arena, que no se escucha ni mucho allí en esa zona, y es una empresa cuyo titular falleció, hay un apoderado, lo mismo que ocurre con COPEMA, y las particularidades merecen ser reconocidas. Hay muchas personas de esas 150 familias que compraron el lote. Por ejemplo, tengo a la señora Olga Solís, que es un documento que me acercaron el día de ayer, que el 8 de julio del año 1997 acepta un contrato y dice, en concepto de cuota número 2 por la compra del lote 13 de la manzana 2-134 del barrio 25 de mayo, Fergat Sociedad Anónima, es un sello muy común, 8 de julio del 97 pagado, son 230 pesos. Pero es un recibo de librería el que entrega Fergat. Lo mismo ocurre con la segunda cuota que paga Solís, que ya es de 300 pesos y la abona el 10 de septiembre del año 1997. Rubén, no sé si me estás escuchando ahí bien. Hola. Sí, te escucho bien. Había otra situación de irregularidad, era, por ejemplo, que los vecinos tenían que pagar un alquiler por esto. No sé si lo podés explicar mejor, que está relacionado con esto de, bueno, le dan recibos que son de librería, pero los vecinos tienen que pagar por determinado tiempo plata por ese terreno. Bueno, por eso hablaba yo de las particularidades que existen en este caso. Sí. El caso, lo que vos mencionabas de aquellas personas que pagaban 50 pesos o 100 pesos, es porque habían usurpado esos terrenos. ¿Sí? Sí. Hay otras personas que compraron los lotes. Para el caso de las personas que ingresaron a los terrenos, que estaban abandonados, que no tenían cuidado, y este es un aspecto muy importante a reconocer, porque la municipalidad, frente a terrenos ociosos y ante la intimación de pago de las tasas adeudadas, puede, a través de un juicio de apremio, notificar al titular que, en caso de que no abone la deuda contraída, se calcula el monto de la misma y vas a un juicio y la municipalidad se queda con ese terreno. Es algo que ocurre y que está dentro del marco legal. Sucede que acá hay muchas familias que ingresaron a los terrenos, reitero, terrenos abandonados, y luego se dirigieron a Fergat, cuando Fergat reclamaba la titularidad de la tierra, para establecer algún mecanismo de pago porque la voluntad está. Frente a esa sí situación de algunas familias que la tienen, Fergat lo que hizo fue ni siquiera un contrato legal, sino una forma de alquilar el terreno en lugares donde ya hay edificaciones. Por eso decía que están aquellos casos en donde compraron de buena fe y hay contratos que están en dólares, por lo tanto siempre se van actualizando, lo que hace imposible que una familia de bajos recursos, una familia que tiene trabajo que no es estable, le resulta imposible abonar las sumas que Fergat sigue reclamando. El tema en cuestión es que la Municipalidad de Moreno puede intervenir, que la provincia de Buenos Aires lo puede hacer, refinanciando deuda Fergat hacia los deudores, digo, con la gente que está habitando estos lotes, de una manera que sea plausible para ellos y que sea reconocida la posesión que tienen estas familias, porque hace 15 años que están allí. Por lo tanto, de acuerdo a la ley Pierre y otras normas judiciales, estarían en condiciones de quedarse en el lugar un corto plazo, escriturar esa propiedad, porque es lo que corresponde. Ahora bien, si Fergat reclama, como lo está haciendo, y que lo hace en forma sostenida, lo quiso hacer en forma global años atrás y ahora va por cuestiones particulares, es decir, va desalojando de a uno, lo que lleva a que la organización del barrio deba ser mucho más sólida y fuerte, la Municipalidad de Moreno intima a los propietarios, o los que están, perdón, en esos lugares, para que paguen las tasas. Y acá tengo la intimación de regularización de deuda, en donde se le anuncia al señor Pablo González Perrones, por ejemplo. No, Pablo González Perrones es quien va a atender en la CONAPE 51 de la municipalidad, y se le remite a quien está en ese lote de que concurra a la municipalidad para reconocer las deudas y evitar un juicio de desalojo. Es decir, la municipalidad puede, al igual que Fergat, ante la mora en el pago de las deudas, intimar a que abonen estos contribuyentes. Caso contrario, baja un juicio y la municipalidad se queda con el lote. Claro, aquí había otra expresión por parte de los vecinos que decían, nosotros queremos pagar los impuestos, cuando vamos a pagar los impuestos nos dicen que no paguemos desde el municipio porque no somos los propietarios. Pero por supuesto, claro. Entonces claro. Ahí se entra en una contradicción también de desconocimiento de lo que está sucediendo, porque tampoco hay una información clara, por ejemplo la ley Pierre, tampoco se conoce. Bueno, se conoce como posesión veinteañal, pero hay muchos vecinos. Casos, conozco que con 10 años, 11 años, ya hay precedentes que determinan que esa familia o esa persona puede quedarse allí, reconociendo las deudas con la municipalidad e inclusive estableciendo un plan de pagos con aquellos que dicen ser titulares y que, reitero, deben demostrar ante la justicia que lo son. Esto que decías vos de la falta de información, bueno, es evidente y uno tiene que pensar en una ausencia, en complicidades en muchos casos, y en desidia por parte del gobierno municipal, ya que, reitero, esto no es solamente el 25 de mayo, también ocurre en Moreno 2000 y Jardines, y en la zona de Cortejarena, en donde la municipalidad reclama derecho que se abonen las tasas adeudadas, y si no se paga, bueno, llegan los juicios a premios. De personas que no pueden pagar, y aquí aparece un condicionamiento y una violación de las normas establecidas por parte de la municipalidad, porque los reclamos, por lo general, son de 10 o 15 años. Estas son las deudas que reclama la municipalidad. Cuando el propio Consejo Deliberante, en el año 2007, si mal no recuerdo y no me equivoco, convalidó una disposición de la justicia de la provincia de Buenos Aires que conminó a todos los departamentos ejecutivos, municipales y también, por supuesto, al provincial, que solamente le reclamaran a los deudores los últimos 5 años de deuda, es decir, toda la deuda anterior queda prescripta, solo los 5 años. Sucede que la municipalidad solicita más de 5 años. Ahora, Rubén, 10 o 15 años. ¿Sí? Sí, lo que no se conoce tampoco es, o no se reconoce, o no se conocen los datos, es las deudas que tiene Fergat por todos esos terrenos que dice ser propietario. Bueno, me parece que en sí misma la historia esta que tratamos de relatar tiene, a partir de los juicios de apremio de la municipalidad, un reconocimiento de la deuda que Fergat no ha pagado. Claro. ¿Sí? Porque la notificación es para que paguen las tasas, no es para el que vive allí en ese lugar, sino para el propietario, quien figura en la municipalidad como titular de esos lotes. Y Fergat dice, yo no voy a pagar los lotes porque no son míos. Claro. No los tengo hoy. Y las personas que están allí dicen, nosotros no vamos a pagar las tasas porque nosotros no escrituramos. Y es correcto, no, también. Y aparte hay algunos también que dicen, bueno, vamos a pagar las tasas, pero tampoco lo dejan pagar. Entonces se vuelve en esta línea de desinformación, de desconocimiento de lo que está sucediendo y terminan siendo perjudicados los vecinos de 25 de mayo. Sí, evidentemente la municipalidad debe resolver, está en condiciones de resolver, a partir de la deuda que es histórica de Fergat con el erario municipal. Claro. Solamente para compartir con ustedes, tal vez el último elemento, creo que tienen algunas notas ahí realizadas, pero hay un convenio de refinanciación que me acercó una vecina del 25 de mayo. Se los leo rápidamente, dice, con fecha 7 de octubre de 1992, se firmó entre las partes un boleto de compraventa por el lote 2 de la manzana 50A del barrio 25 de mayo, Moreno, provincia de Buenos Aires, pactándose en pago, su pago en cuotas, que hoy se encuentra en mora. El artículo 2 o el punto 2 dice, ambas partes de común acuerdo convienen refinanciar el saldo de precio. De esta manera, el señor Roque Servín, se compromete a abonar a Fergat el saldo de precio de la siguiente forma: 55 cuotas mensuales iguales y sucesivas de 200 pesos cada una a partir de la fecha, todos en el domicilio de Fergat, esta es Capital Federal, le digo la calle Avenida Rivadavia 1611, piso 9, departamento E. Dice, y ante la falta de pago, dos cuotas consecutivas o alternadas, se operará la mora en forma automática. Ambas partes acuerdan expresamente que queda habilitada la vía ejecutiva para hacer efectivo el cobro del presente convenio. Esto es del 5 de febrero del año 2007. Es decir, se puede. El tema es que, en el caso que estoy mencionando, en donde Roque Servín se compromete a abonar a Fergat, también ha recibido notificaciones de desalojo, es decir, que le pueden ejecutar esa propiedad porque Fergat aduce que hay un incumplimiento de los pagos y además que sigue reclamando la actualización de las cuotas. Esta es una realidad, es un conflicto en ciernes desde hace muchos años y que los vecinos, indudablemente 25 de mayo, estas 150 familias, no pueden estar en paz, no pueden seguir soñando que la casa que tienen en algún momento va a ser de ellos. Muchísimas gracias, Rubén Bustamante. Vamos a estar en comunicación telefónica después nuevamente contigo. Ya estamos en el panorama, estamos llegando a la hora del panorama. Sí, es la franja para salir. Vamos a seguir riendo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. No se trata de oír. Es necesario comprender. No se trata de hablar. Es preciso comunicar. No se trata de correr. Es imprescindible detenerse y reflexionar. Recorte informativo. Información que necesitas. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Honduras. Retirada de la mesa de diálogo. El Frente Nacional de Resistencia Popular de Honduras emitió un comunicado en el que detallan los motivos por los que su delegado se apartó de la mesa de diálogo realizada en Tegucigalpa. El texto publicado por la Resistencia Hondureña explica que el gobierno de facto se negó a que su representante firme bajo reserva el punto 3 del acuerdo, el cual planteaba la renuncia a la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente. La convocatoria a una constituyente es la principal demanda del Frente de Resistencia. El comunicado sostiene que el Frente no renuncia ni renunciará a la lucha por esta demanda, que es la demanda del pueblo hondureño. Nacionales. Excluido de la crisis. El Ente Nacional Regulador de la Electricidad, ENRE, aumentó su presupuesto en un 46,5%. A contramano del mensaje de ajuste que traen los cálculos de gastos de las arcas públicas. La resolución 498, publicada ayer en el boletín oficial, fijó la tasa anual de fiscalización y control que para 2009 abonarán los generadores, transportistas y distribuidores de energía eléctrica de todo el país. En definitiva, es un presupuesto que sale del aporte de las empresas. Las firmas tienen tiempo hasta el 30 de octubre para desembolsar el dinero que le corresponde a cada una. Provinciales. Mendoza. Escracha a la embajadora norteamericana. Wilma Martínez fue repudiada por un grupo de estudiantes en la Universidad Nacional de Cuyo, ya que la acusaron de apoyar la represión a los trabajadores de Kraft en Buenos Aires. De este modo, portando banderas que reivindicaban la lucha de los trabajadores de la ex fábrica Terrabusi, un grupo de estudiantes obligaron a las autoridades de la Casa de Altos Estudios a trasladar la conferencia a la que se estaba presentando Martínez y a reforzar la seguridad. Cuando la embajadora pudo iniciar su disertación, afirmó que sintió un honor con su designación porque cree firmemente en los principios de Obama en cuanto a las relaciones internacionales. Locales. en defensa de la vivienda. Constituidos como asociación civil, cerca de 150 familias del barrio 25 de Mayo resisten las intimaciones y órdenes de desalojo por parte del juez Radrizani por deudas de los lotes a nombre de la empresa Fargat Sociedad Anónima y sus apoderados. Victoria, una de las vecinas, explicó a Recorte Informativo que los conflictos surgieron en el año 2004. Condiciones que ellos no pagan porque hay gente no gana 1.000 pesos ni 1.500 pesos como para llegar a pagar una cuota de 600 pesos en la cual ellos están viviendo. Hay mucha gente que vive, disculpando la frase, cartoneando o haciéndose changa, y esa gente no puede llegar a cubrir 600 pesos. Ajá. No queremos que nadie nos regale nada, simplemente llegar a una solución. Otro vecino damnificado sugirió que se regularicen los pagos de los terrenos acorde a la capacidad de cada familia. Esto empezó en el 2004 con los 150 desalojos y tuvimos el amparo del programa Arraigo y la subsecretaría de Tierra, perdón, señor Vez. Sí, sí. Y bueno, ahí solicitaron la suspensión de desalojo por el término de 180 días. Bueno, después del tiempo empezaron a venir desalojos individuales, ¿cómo se llama? Refinanciaciones que no se realizan en igualdad de condiciones. Con 20 años y un bebé de 6 meses, Claudia de Jesús desde hace 2 años vive en 25 de Mayo con la posibilidad cierta de ser desalojada, aún demostrando interés de pago para regularizar la tierra. En mi caso, yo hace 2 años vivo en ese terreno, era baldío. Sí. Y yo hice mi casilla ahí. Y bueno, al mes de estar viviendo ahí apareció uno de la municipalidad, un auto de la municipalidad, que me dio que ese terreno tenía deuda. Que si yo... ¿Te dijeron el monto de la deuda en algún sí, momento? Sí, el papel todo. Tengo el monto y 12 años de deuda tiene. Y me dijo si quería regularizarlo, que podía ser mío. Me dijo él, pero yo me tenía que presentar a una oficina que está ahí en Carrefour, que lleve esos papeles y que ahí me iban a comunicar bien. Bueno, yo me presenté ahí y sí, me dijo que yo podía seguir pagando esa deuda, pero nunca iba a ser mío. Siempre iba a ser el titular que está a nombre de él. Por último, Alicia Romero desde hace 9 años ingresó en un terreno que mantiene deudas en los impuestos municipales y afirmó que no puede construir porque inmediatamente es desalojada. Y hace 9 años y estoy pagando la luz en mi nombre. Porque el terreno era fisco y nosotros fuimos el hombre que era de una iglesia y yo no vine del Chaco y no tenía dónde vivir y me dio el terreno que limpie y que ponga mi casilla ahí. Y ahora estoy pagando hace 9 años la luz en mi nombre, todo, pero no tengo ni un papel, no puedo poner un ladrillo porque después vienen y me sacan a patadas de ahí. Claro, la municipalidad se aprovechó alguna vez, la municipalidad no, le no, terreno. No, porque era del pastor Jiménez ahí. Y del él sí le compró a Fergar. Y el pastor Jiménez no pagó nunca los impuestos porque claro. Él no tenía nada, era un campo. Yo limpié para poner mi casilla ahí. Esta fue la estación informativa de FM Moreno. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 15 a 16 horas. Por tu estación de información. Como todos los viernes, por FM Moreno, acompañándote con las noticias principales de lo que aconteció y lo que está aconteciendo en estos momentos en América Latina. La propuesta de FM Moreno para culminar la semana con un recorrido por la región, por nuestra América. Latinoamericano,

de universidades privadas también. Está acá mirando los responsables de infraestructura, Gabriel de Rocío. Muy bien, Vicky, lo escuchamos. Ok, Gabriel de Rocío, hablar con Cintia Medina. Hola. Hola, Gabriel. Hola, buen día. ¿Cómo te va, Gabriel del Río? Rodrigo Pagala y te saluda. ¿Cómo te va, Rodrigo? Buen día. Muy bien. Bueno, ¿con qué expectativas llegaste allí al CENUM y, bueno, cómo se está desarrollando para vos esta actividad? Bueno, la verdad, digo, mucha expectativa, como vos lo decís, es la séptima expo universitaria con participación de universidades nacionales, privadas, institutos terciarios. Y venimos como invitados, sabemos que todo lo organiza la Municipalidad de Moreno y estamos muy contentos de que se pueda hacer la oferta universitaria a los chicos que seguramente el año que viene puedan cursar acá. Gabriel, del Río, para vos, la oferta educativa, es amplia, ¿pueden acceder todos los estudiantes? Mira, me parece que es amplia, me parece que es muy buena para Moreno, me parece que se hace con mucho esfuerzo de la gestión municipal y la participación de otras universidades. Creo que de no tener nada en Moreno a tener esto, la verdad es un orgullo. Buen día, Gabriel del Río. ¿Cómo le va? Cintia Medina, le saluda. Buen día, Cintia. ¿Hay conocimiento desde el Consejo Escolar, no? El trabajo que se hace todos los días. ¿Se ve que hay conocimiento al respecto del Centro Universitario Moreno en las escuelas medias de Moreno? Mira, la verdad que es un tema que estamos tratando de llegar, me parece que nosotros también podemos contribuir a eso. Creo que la participación en eso de todas las organizaciones, entidades y áreas municipales que puedan contribuir a que los chicos en Morena tengan una oferta de estudios universitarios muy buena. Creo que ustedes también pueden ser parte de esta contribución, a que los chicos vengan a ver cuál es su oferta. Después quedará su elección, pero me parece que es muy superador poder tener la posibilidad de que los chicos estudien en el distrito donde viven. Claro, también es importante la articulación, que significa, si bien es una casa de estudios superiores, lo que es el Centro Universitario Moreno, porque hay terciarios, carreras terciarias universitarias, también es importante la articulación que se haga con las escuelas medias, sabiendo la preparación que tienen los chicos para ingresar. Yo te digo, esto te lo digo ya como invitado a la expo, y bueno, me alegra que seguramente puede llegar a haber cosas para mejorar, pero ya te digo, es muy importante para Moreno que los chicos de Moreno tengan una oferta universitaria en el distrito. Del Río, una última consulta de nuestra parte, agradecemos mucho su tiempo. Para ustedes, los jóvenes, cuando egresan de la escuela secundaria o de las escuelas medias, ¿están capacitados para ingresar a la universidad o hay que trabajar aún más o fuertemente en la secundaria para que los jóvenes se encuentren con las herramientas necesarias para acceder a un nivel superior? Y me parece que es una tarea y un compromiso de todos, mejorar la calidad educativa, mejorar el ámbito donde los chicos estudian, que es por ahí lo que a nosotros, como una pata de todo esto, nos corresponde, pero es una contribución que todos tenemos que hacer, desde arriba hacia abajo. La calidad educativa, no me cabe duda que se puede mejorar, porque siempre estamos sujetos a adquirir mayor conocimiento y mayor calidad. Así que bueno, todo es un desafío, yo creo que cada uno es del rol que le toca, pero todos debemos contribuir a eso. Gabriel del Río, consejero de escolar, muchas gracias por atendernos. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Victoria. Sí. Bien, ¿alguna otra personalidad se ha acercado allí? ¿Se espera la visita del intendente y del diputado nacional Mariano West? Sí, exactamente. O sea, en este momento se puede ver una fuerte presencia de concejales, de consejeros escolares y diferentes funcionarios, y también de presencia de medios de comunicación. En momentos ya se estuvieron moviendo como para dentro de la facultad, así que calculamos que estará por llegar el intendente Andrés Ojeda. ¿Han llegado? También siguen llegando constantemente estudiantes. Ya ahora hay un montón de chicos que ya están haciendo picnic en el patio. Recién cuando caminaba por uno de los pasillos, uno de los chicos decía, ¿por qué no hicieron la expo universidad afuera? Y la verdad que con un día soleado así, y bueno, y lo que cuesta avanzar por los pasillos, se comprende. Acá está llegando el intendente Andrés Ojeda, vamos a ver si hacemos la salida. Muy bien. Te esperamos en línea, Victoria. Sí, se acaba de negar, Fernando, le acabo de solicitar el pedido, se acaba de negar. Bien, bueno, una costumbre ya del intendente no responder algunas preguntas. Exactamente.

todas las versiones. Todas las versiones. La única verdad. Periódico para usted. Más de 70 años de trayectoria, seriedad, compromiso. Para usted, toda la información de Moreno. Suscríbase llamando al 468-6767. Muy bien, pasamos a la próxima pregunta. Próximo participante, en 10 segundos, sin repetir y sin soplar, ¿qué podés encontrar en Librería Mercedes? Comenzando ya. Todo para bordado chino, gran variedad en artículos para manualidades, escolar y artística, fotocopias, blanco y negro y color, taller de manualidades, actividades para niños, trabajos en porcelana, pintura sobre tela y madera, manualidades, campestres. ¡Correcto! En Librería Mercedes encontrarás todo esto y mucho más. Librería Mercedes, Marcos del Bueno 608, La Perlita. Me avisan de producción que repitió fotocopias. La cinta, Gonzalito, por favor. Todo para bordado chino, gran variedad en artículos para manualidades, escolar y artística, fotocopias, blanco y negro y color, taller de manualidades, actividades para niños, trabajo. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Donde está la noticia, ahí estamos. Móvil. En recorte informativo. Antes de la tanda anunciábamos que Victoria Espinosa y Fernando Choa, que se encuentran en el Centro Universitario de Moreno, tenían la línea telefónica abierta. Está por hablar el intendente Andrés Arregui allí. Fernando, ¿estás? Fernando Choa, ¿me escuchás? Te escucho, Rodrigo. Acaba de inaugurarse en la biblioteca aquí en el Riglo, en el CENU. El intendente Andrés Arregui está observando todos los libros, la tecnología que hay en esta aula. Y en estos momentos está tomando foto con la prensa, todavía no va a hablar, pero seguramente en unos minutos va a dar declaraciones. Lo cierto, como lo que se visualiza es que hay muchos estudiantes presentes, estudiantes del área de comunicación, que también desde que se inició esta orientación aquí en el CENUN, se estaba puesta la biblioteca, se acaba de concretar, podemos ver que hay libros nuevos, de diferentes temáticas, políticas y de comunicación. Están presentes muchos consejeros escolares, está el director de atención primaria Martín Echeverri, también está el licenciado Román Pacheco, y además podemos visualizar al líder de la Unión Cívica Radical, Juan Fernández. Fernando, ¿están todos aquí presentes? Sí. Se sabe que se está desarrollando una radio abierta allí en la en el CENUM. ¿Es posible que el intendente hable en esa radio abierta? Recién acaba de llegar. Las posibilidades a través de un evento de esas características pueden ser... Porque lo ha, no, pero... Fernando, lo que te decía es porque en otras ocasiones, recuerdo, en otras expo de universidades, lo ha hecho también. Es que hay una aula donde se va a hacer una radio abierta, pero hay dos radios abiertas, hay que anunciar a los docentes. Una por actitud estudiantil, una organización de estudiantes aquí del CENUR. Y otra es la oficial de la expatriación, aplaudiendo la inauguración de esta biblioteca. El intendente Andrés Arregui está resguardado por el jefe de prensa Mario Barbosa, en la que sigue todos sus pasos, así que ahora vamos a intentar acercarnos a él para dialogar y hacer una breve entrevista. Lo que estamos visualizando es la presencia, por lo menos, de muchos estudiantes, a diferencia del año pasado, que se acercaron de establecimientos educativos de la zona y directivos, quienes están llamando, comienza a hacer una breve entrevistada el intendente Andrés Arregui, que nos acercamos para poder escuchar las palabras del jefe comunal en esta nueva biblioteca del CENUM. En instantes, están todos preparados, nos acaba de llamar el jefe de prensa, estamos ubicados, comenzamos. La Expo Universidad, un nuevo año aquí inaugurando la biblioteca. Sí, un nuevo año con mucha alegría de ver tantos jóvenes que se acercan, es el séptimo año.

defraudó no solo por una persona que participaba de distintas instituciones, por seguridad, en distintas instituciones locales de Álvarez, con los cuales estuve dialogando en las semanas anteriores, una persona muy vieja de la comunidad que hacía unos alrededor de 15 años trabajaba en el municipio y estaba vinculando, usando un lugar del cual era responsable él, para delinquir. Esa persona está procesada, sé que salió en libertad porque el juez, eso fue derivado al juzgado de Morón. ¿Teníamos información de detenido? No, esa persona en los últimos días salió en libertad, está procesado porque fue tipificado por el fiscal de Morón como encubrimiento. Le cambió la tipificación que le habían dado en su momento el fiscal Navarro, y bueno, esa persona en los últimos días quedó en libertad. Quedó de los aprendidos, que eran 5, solo uno quedó vinculado a la causa, quedó vinculado y quedó detenido porque tenía antecedentes de piratería del asfalto, y los otros 4 siguen procesados en la causa en libertad, esperando el juicio. Nosotros también estamos participando como demandantes porque fuimos también perjudicados por este empleado deshonesto que no solo cometió un delito que es estar con una banda de piratas del asfalto, que también es un delito grave en función a que esas personas, por secuestrar un camión o robar un camión, secuestran a un chofer o lo pueden llegar a matar. Es un delito gravísimo. Bueno, muchas gracias. Ahí escuchábamos al intendente Andrés Arregui dando información sobre el presupuesto, que se pidió más tiempo en los concejales para trabajarlo, y también sobre los hechos sucedidos en el galpón de Álvarez. Sí, Fernando, importante la declaración del intendente, por un lado confirmando lo que nosotros dijimos el viernes pasado, que Kuzmik, el funcionario municipal involucrado en la causa, estaba en libertad. Lo acaba de confirmar el intendente también. Exactamente, lo que acaba de confirmar, acaba de mencionar que está defraudado y que ellos también están como demandantes por haberse utilizado el galpón de Álvarez, que, a contradicción de lo que decía Mariano Güez, el diputado nacional que mencionaba que estaba a cargo de TDA, después de las declaraciones del intendente Andrés Arregui queda claro que estaba a cargo del municipio. Muy bien, Fernando Ochoa, en relación al presupuesto, también decía el intendente Andrés Arregui que, bueno, la provincia está en rojo y se sabe que parte de lo que tiene que llegar por coparticipación se va a dificultar este año, pero que no estaban preocupados porque, bueno, la municipalidad va a poder solventar estos gastos. La pregunta es cómo va a solventar estos gastos la municipalidad, cuando hablábamos con Rubén Bustamante del incremento de tasas también. Exactamente, es algo que no supo explicar el intendente Andrés Arregui. Lo que sí mencionó es que le dan más tiempo para analizar el presupuesto. Dijo que no hay muchas diferencias respecto al presupuesto del año pasado, el que está ahora utilizándose. Así que esas fueron las declaraciones del intendente Andrés Arregui, que habló con algunos medios y con algunos estudiantes, y parece ser que va a hablar, por lo menos en la radio, en el marco de esta exposición, la radio oficial, podemos denominarla de alguna manera, y no en la que está sucediendo afuera del establecimiento, organizada por estudiantes de comunicación independientes. Muy buen trabajo, Fernando Ochoa. La última pregunta, ¿está el diputado nacional Mariano Güez allí? Eso es lo que sorprende, no está el diputado nacional Mariano Güez aquí en el CENUM como años anteriores. Sí, hay que destacar que el intendente Andrés Arregui mencionó que se va a tratar lo de la universidad a nivel de diputados, ¿no? Lo mencionaba, algo que todos los años, cada vez que le hacemos una entrevista aquí en el CENUM al licenciado Mariano Güez, reclama al gobierno nacional que se haga, porque de alguna manera sería que le den subsidios para seguir manteniendo este centro universitario Moreno. Muy bien, Fernando, muchísimas gracias y muy buen trabajo. Gracias, sí, estamos en contacto. Hasta luego. Salud. 16 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Bueno, repetimos que son importantes los datos que ha ofrecido y que ha brindado el intendente Andrés Arregui. Nos quedaron muchas consultas de cuánto va a ser el presupuesto del año que viene, cómo van a solventar los gastos, si ya se sabe que la provincia cerró en déficit y que lo que está calculado por coparticipación no llegará en los números que deberían ser, ¿no? Seguramente habrá coparticipación, pero no la necesaria o la que la municipalidad contó durante estos años. Sí, y también es importante, bueno, a primera instancia no obteníamos las declaraciones, luego pudimos hablar con él, la velocidad que significa la noticia en estos momentos, tuvimos que saltear lo que es el panorama para poder llegar y transmitirle a la audiencia toda la información de lo que está sucediendo ahora en Moreno, porque hoy es el acontecimiento más importante que durará aproximadamente hasta las 18 horas. Y bueno, se encuentran allí nuestros compañeros, muy buen trabajo que están realizando. Desde ahí nos quedaron temas para charlar, sí. También hablábamos al principio del testimonio de Ramón Vera Chávez. Bueno, hablando de diferentes temas, ¿no, Rodrigo? Sí, sobre todo la pregunta principal de Rubén Bustamante fue, de acuerdo a lo que plantean algunos dirigentes de su espacio e incluso pintadas que se ven, él sí va a ser candidato a intendente en el 2011. Bueno, no lo descartó, pero dijo que la principal figura sigue siendo Claudia Seff, ¿no? La referente del espacio donde forma parte él. También habló del Consejo Escolar y también de la causa de corrupción del Galpón de Álvarez. De cara siempre al 2011, la carrera para el 2011 comenzó hace rato y el 28 de junio de este año fue uno de los indicios para ver cómo se perfila las próximas elecciones. Bueno, estamos casi en el cierre del programa, una invitación que llegó. Bueno, mañana es el Día de la Lealtad, el 17 de octubre, para todos aquellos integrantes del peronismo que conmemoran todos los años esta fecha tan importante para quienes son parte del movimiento peronista. Esto llegó del Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno, que estarán realizando una actividad. También otro espacio, el que forma parte del concejal Damián Contreras, hoy a las 19 horas también estarán realizando una conmemoración en su local partidario sobre la calle Nemesio Álvarez. Y bueno, también se desarrollarán actividades en muchos puntos del país también. Otro dato que nos acercaba acá a nuestro compañero Cristian es que en la media 2 va a haber una actividad apoyando a los trabajadores de CRAF mañana para juntar fondos. Para juntar fondos a partir de las 8 de la noche, 20 horas, en la escuela media número 2. ¿Lo organizan estudiantes? No organizaciones sabe. Es para juntar fondos. Bueno, si alguien quiere llamar por teléfono, nos da bien a ver quiénes son los que organizan. Está bueno, en la media 2 lo van a estar realizando a partir de las 20 horas. Tema del que no estamos aislados, tema que estamos involucrados absolutamente todos los trabajadores también, y que va a ser un hecho importante lo que se resuelva con CRAF para luego las peleas que van a tener los trabajadores en otras fábricas, porque es solamente un ejemplo de lo que está sucediendo aquí en Moreno. Pasó con Fargo y la solución del problema no fue el mejor. Así es. Hoy en la operación técnica de puesta en el aire, Diego Dicut. La producción estuvo a cargo de Víctor Espinosa. El equipo informativo, Victoria Espinosa, Fernando Ochoa, Rubén Bustamante, Rodrigo Pagalda y quien les habla, Cintia Medina. Nos vamos, ya llega Pan para Van, luego la programación completa de FM Moreno. Nos olvidamos de algo, feliz día de la madre para todas las madres. Feliz día para todas. Un abrazo para Ana porque nos llamó por teléfono varias veces, un error que tuviste vos cuando leíste. Va, no sabemos, tenemos que fijarnos, más mi error. ¿Yo? De datos, tenemos que ratificar la información. ¿En cuál? El de María Julia. ¿María Julia del Sobaray? Hay los datos, hay que nos dijo, fijémonos bien. Ah, no, puede ser que deba más o menos plata. Claro, eso. Bueno, no serán 100 millones, serán 200. ¿Cuál es la diferencia? No, pero 100 millones parece como mucho. Tendríamos que fijarnos bien cuánto dinero es. Igual, gracias a Ana, siempre nos está escuchando. Un abrazo grande también para ella. Y un abrazo para todas las madres. También a Ana comentó sobre el tema del dengue, ¿no? Que en el barrio, dice Ana de Cascosalas, no se hace el control, que muchas veces los vecinos limpian sus casas, la mayoría de los vecinos tienen limpios sus casas, esto de la higiene particular, privado, decía el doctor Breglia, pero desde el municipio no hay un control de la limpieza en el barrio. Esto en decía, las calles, sobre todo. Y la fumigación también, ¿no? Asesoramiento para ver cómo, por lo menos ellos, pueden fumigar particularmente entre los vecinos. Bueno, se tendrían que acercar a la dirección de epidemiología. y allí entregarán los datos que correspondan. ¿Nos vamos yendo? ¿Sí? Que tengan un buen fin de semana. Saludo de vuelta a todas las madres, a la mía en particular, y Cintia, a tu mamá en particular. Y a la mía en particular. A la mamá de Diego. A todas las madres. Sí, claro. Y a todas en general, claro, sí. Y a los hijos también, ¿por qué no? Claro. Saludo a mí mismo. Me saludo a mí mismo. Saludo a Rubén Bustamante, que hoy estuvo en la cobertura telefónica. Muy bien, finalizamos 22 minutos de las 11 de la mañana. Esto fue Recorte Informativo. Chao, hasta el lunes. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.